Hoy es 17 de octubre, estamos en la casa de Jorge Rulli, nos ha invitado acá en Marcos Paz. Así que vamos a tocar un poco temas que tienen que ver con el peronismo, ¿no? Algo medio perdido en el tiempo, medio abandonado, pero que es importante volver a recalcar en algo desdibujado en el tiempo. Entonces, si ustedes me acompañan, vamos a ir a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué es el peronismo? ¿O qué se puede entender por peronismo hoy, siglo XXI? Además, lo que a mí más me duele es cómo ha cambiado el país y cómo se han perdido las memorias. Yo le decía a una compañera hoy, ha habido una brecha epistemológica, se han perdido la ingeniería social que puso en marcha Néstor, ha cambiado el país. No solamente ha cambiado la infraestructura, sino que ha cambiado la mentalidad, ¿no? Yo le decía, a veces me río de mí mismo porque tengo una credencial como veterano del Plan Conintes. Y si la tuviera que usar, resulta que nadie sabe lo que es el Plan Conintes. Pero yo estuve 3 años en la cárcel bajo la presidencia de Frondizi. Y teníamos razón para luchar como luchamos. Y nos impusieron un plan de guerra militar, el plan de conmoción interna del Estado. Pero el común ya no sabe de qué se trata, no tiene memoria, ¿no? Entonces hoy algunos pretenden ser peronistas en función del gobierno de Menem, porque ni siquiera se acuerdan de los años 70 del gobierno de Perón. En ese sentido yo creo que el peronismo histórica y doctrinariamente no existe más. Existen peronistas que estamos tratando de rescatar memorias. Me parece lo más importante de todos imaginar o rescatar esa Argentina llena de sueños, de ambiciones, de grandezas. Esa Argentina que se industrializó durante la Segunda Guerra Mundial y produjo un movimiento obrero sindicalizado que fue el que peleó para rescatar a Perón de la isla Martín García y del hospital militar, y que lo llevó al balcón de la Casa Rosada, y después, en las elecciones posteriores, a la presidencia. Esa Argentina no existe más. La han destruido. Han destruido los sindicatos. Y lo peor es que se está construyendo una Argentina tan diferente que me da terror. Y mi empeño ha sido denunciarla. Detrás hubo un cambio de oligarquía durante la llamada crisis del campo, donde un montón de sionistas se hicieron cargo de inmensos territorios. Estoy hablando de Midling, Eduardo Elstein, los Huerten, Grobo Copatel. Ellos reemplazaron a la vieja oligarquía vacuna y se hicieron cargo del territorio. Y muchos, como Hugo Sigman, vienen del Partido Comunista. Son todos progresistas. No son reaccionarios, no son derechistas, al contrario, son seductores, pero tienen millones de hectáreas. Y hacen soja para la exportación, para China. Y ahora se están uniendo con los que aprovecharon la destrucción del movimiento obrero organizado, con los movimientos sociales, con Pérsico, con el Chino Navarro, con Grabois, con Barrios de Pie. Y se está gestando una Argentina espantosa, totalmente distópica, ¿no? Entre la oligarquía, entre los empresarios transnacionales de la agroindustria y los dirigentes de la Argentina marginal, de la Argentina villera. Los obreros organizados, sindicalizados, han dejado de tener protagonismo. Y este sindicato, este dirigente penoso que es Daer, se pliega a la nueva propuesta. Ni siquiera tiene vergüenza, ¿no? Quiere decir que el peronismo que representaba las fábricas, el obrero, claro, el productor... No, y el peronismo representaba una Argentina moderna en el mejor sentido y con movilidad social, donde el obrero trataba de tener su casa propia y su automóvil y las vacaciones, y el sindicato era su familia, y era la organización, lo respaldaba, y era una organización transparente, con obra social, con hoteles de verano. eso no existe más, ¿no? Ahora, y el peronismo era eso, era la clase trabajadora organizada, con una propuesta nacional. Y ahora se piensa que el peronismo, este peronismo trucho, que son los villeros, me dijo un alto dirigente peronista, para mí ser peronista es ser solidario con el trapito y con la prostituta del barrio, con el quinielero, y no tienen la menor idea. Y con ese pensamiento tienen cargos públicos. Ni siquiera recuerdan lo que quiso ser la Argentina. La Argentina de Perón era un país productor de alimentos. El mejor trigo del mundo, el mejor maíz, la mejor carne. Productor de trenes. De tren, vendíamos locomotoras a los chinos. Teníamos la patente de las locomotoras. Ahora tenemos 78.000 hectáreas de un trigo transgénico que no quiere nadie. Somos la vergüenza del planeta. Somos un país amenazado de disolución, al borde del abismo, con una clase de dirigente parasitaria y absolutamente corrupta, totalmente corrupta, y que viven de los pobres, que manipulan la pobreza, ¿no? Se vive de la pobreza, el pobrismo, el populismo, el peronismo se ha transformado en un populismo que practica el pobrismo. ¿Eso es el peronismo o como el viejo pensamiento de Winston Churchill, que había que destruir al peronismo como sea, y tal vez la forma de destruirlo era la infiltración y torcer el peronismo hacia diferentes direcciones? Sí, lo han, se ha degradado el peronismo, se ha, después de la muerte de Perón, donde a lo mejor habría que haber aceptado la muerte del peronismo con honor, permitimos una gradual devaluación, una degradación que lo llevó a una situación en la cual lo que hoy se llama peronismo es la garantía de las nuevas dependencias, ¿no? Ser peronista es honrar la deuda, es manipular la pobreza, es depender de Hugo Sigman, como el ser empleado de Hugo Sigman, como es Mansur, el nuevo jefe de gabinete. Es un escándalo. Es un escándalo absoluto. Las cosas que se hacen a nombre del peronismo son un escándalo. Yo no puedo reconocer en esto peronismo. Esto es una distopía enorme, ¿no? Monstruosa, escandalosa. Una burla. Es una burla. Las mafias municipales roban a cuatro manos en los municipios del conurbano y la política se ha conurbanizado. O sea, es lo peor que puedo decir de la política es esto, que se ha conurbanizado, se ha convertido en cosa villera, ¿no? En cosa que está fronteriza con lo narco, ¿no? Nosotros tuvimos una alta idea de la política, ¿no? Muchos ideales, muchos sueños, y discutíamos ideas, desde la no violencia a la lucha armada, todo estaba dentro del peronismo, lo debatíamos con ardor, todas las utopías, los sueños, la interpretación del mundo. Ser peronista era tener una cultura planetaria. De hecho, Perón, la Carta Ambiental, la lee en el Pleno de Naciones Unidas en Estocolmo, la lee Yolanda Ortiz. Y de alguna manera Perón provoca que se conforme el PNUMA, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y escribe esa carta en marzo del 72. A finales del 71 había viajado Kissinger con Nixon a China en el primer traslado masivo de empresarios norteamericanos, tecnologías y empresas industriales a China. Viajaron a finales del 71 para encontrarse con Mao Zedong y comenzar a trasladar las empresas en lo que se llamó la globalización. Y Perón estaba luchando activamente contra la globalización de Kissinger porque él y sus amigos italianos de la Fiat pensaban que era posible una globalización más humana. Y tres meses después lanza la Carta Ambiental a los líderes y gobiernos del mundo. Y era un Perón anciano. Y yo me sorprende la rapidez de reflejos de Perón. La preparó Yolanda Ortiz para que leyera su carta en Estocolmo. En tres meses hizo eso. Y esa carta sigue vigente y nos propone la Argentina como una potencia de alimentos sanos, saludables y sostenibles. Y el mundo necesita de la carne argentina, del pan argentino. El mundo necesita de los alimentos de la Argentina. Y nosotros lo que tenemos es carne de fidro y trigo transgénico que no quiere nadie. Y tenemos soja transgénica para los cerdos de China. Y ahora nos enteramos que China va a descender en un 30% las importaciones de soja. ¿Y qué vamos a hacer con ese 30% de soja que no podemos exportar? Y se la vamos a dar a los pobres, para seguirlos estupidizando. Porque la soja envenena y priva de la inteligencia y de la conciencia, y es lo que ha pasado. Y conscientemente le dan soja a los pobres, desde el 2001, que le dan soja a los pobres sistemáticamente, para idiotizarlos, para hacerles perder la conciencia de clase. Bueno, lo que está diciendo efectivamente tiene que ver con la nueva cultura alimenticia, ¿no es cierto? Entonces tratan, sí, de vender las mejores propiedades, sí, de la carne o de la, ¿no?, la soja. Así es. Como un elemento. Y bueno, y la Argentina, la carne sintética. La Argentina, ¿no?, ha tomado un modelo de agroexportación de commodities, que se ha reflejado en todo lo que producimos. En definitiva es, reemplazamos la calidad por la cantidad. Y producimos chatarra, basura, en todo lo que producimos, todo es de baja calidad, todo. Cuando la Argentina siempre fue el país de la calidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver a tener un proyecto nacional y volver a la calidad, el paradigma de la calidad. Proyecto nacional, proyecto de la calidad, la mejor carne del mundo con procesos de rotativos de ganadería intensiva, agricultura orgánica regenerativa, industrias limpias. Y sobre todo educación, para seleccionar a los niños que nacen con talentos en la Argentina, que está lleno. Y con esos niños, pujar en el plano internacional por los nichos tecnológicos que podamos conquistar. Pero dependemos de los niños con talento, a los cuales hoy, cuando nacen en las villas, la policía los mata. Y cuando nacen en los sectores medios, los banaliza Netflix. Y los arruinamos. Y tendríamos que seleccionarlos y formarlos para competir en el plano del software, de los satélites. Hay nichos posibles en el mundo actual, muchos nichos. Lo que pasa es que tendríamos que pujar por ellos desde un proyecto. Ahora, con gobernantes que sean nacionalistas revolucionarios. Entonces, que el peronismo haya terminado no implica que la revolución y el patriotismo no terminó. Tenemos que seguir, recoger el legado del peronismo, y tendrá otro nombre, no importa, pero va a ser lo mismo, porque ha habido una, tenemos que recuperar la historia de la liberación nacional. Esta es la cuestión, verdad. No importa con qué palabras, con qué discursos, con qué líderes, pero reencontrar el proceso que ha sufrido una ruptura entre, y yo creo que la ruptura ha sido la dictadura militar y el menemismo. Entre los dos procesos nos cortaron la transmisión del flujo de la historia. Estamos en el siglo XXI, ya llevamos 21 años del siglo XXI. Sí, sí. Pero viene un siglo complicado, ¿no? Hemos muy vivido complicado. Viste, hay mucho debate sobre el cambio climático. Yo, que tengo aquí una cantidad de formas de subsistencia vinculadas con la tierra, me doy cuenta, la catástrofe climática es una realidad. Es una realidad, ¿no? Con las temperaturas, las tormentas coléricas, como dicen ahora, ¿no? Con rayos. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos a un clima cada vez más indeterminado, más caprichoso, ¿no? Y donde es difícil prever. Yo estoy tomando precauciones, todo lo que puedo. No veo que el común lo haga. Estoy pensando hasta en techar mis bancales de huerta con media sombra, porque el sol calcina. Y si no calcina el sol, te mata el granizo. El granizo intempestivo, ¿no? Inesperado. Pero bueno, va a haber que acostumbrarse a esto, ¿no? Ahora le están dando importancia al cambio climático. Sí. Y esto es como que la pandemia, ya lo dijo el presidente Fernández, planteaba de que la próxima pandemia es la pandemia del calentamiento global, ¿no? Y se está dando en todo el mundo, calentamiento global, pero, Pero es como ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo entendés vos? Claro, yo veo a mi alrededor mucha gente que confunde la defensa del planeta con la instrumentación que hace la mala política de la Agenda 2030. Entonces, no es fácil discriminar qué es verdad, qué es mentira. Yo empiezo a preguntar a veces cuando me discuten o me dicen, Rulli, usted no se enteró del efecto HARP. Y yo sé lo que es el efecto HARP, pero yo le pregunto, ¿cuántos árboles plantaste en tu vida para tener la autoridad moral de discutir conmigo? Porque yo planté miles de árboles. Hice huertas en Suecia, en España, en todas partes, donde era mil veces más difícil que aquí. Para hacer una huerta en España trabajábamos primero con el pico, antes de trabajar con la pala, con el pico sacando piedras. Y me acuerdo las veces que me picaron las abejas, porque son abejas africanas, duras, terribles. No son las abejitas domésticas de la Argentina. Y ni hablar de Suecia, donde el suelo se congela, ¿no? Y hay que darlo vuelta y poner el pasto para abajo para comenzar a preparar en invierno el abono del bancal para el verano. Y sin embargo, yo conocí suecos que tenían la convicción de que plantando patatas, como dicen ellos en Suecia, ayudaban al tercer mundo. Fíjate vos. Y yo respetaba a esos suecos. ¿Cómo voy a discutir con ellos? ¿No? Yo los eran suecos alternativos, ecologistas. Yo los respetaba y me formé bajo el ejemplo de Petra Kelly, que aquí casi no se la conoce, es la fundadora del movimiento verde alemán. Ella luchaba contra la ocupación china del Tíbet. No solamente era ecologista y por eso luchaba a favor de las culturas nativas, que los chinos no respetan para nada. He estado en China y me consta. Los Han no respetan a los pueblos subordinados. Menos nos van a respetar a nosotros. Pero bueno, siento que la gente cree que los que destruyeron el planeta podrían recuperarlo. Entonces, la representante de la Agenda 2030 es Victoria Tolosa Paz. Esto es una burla. Es una burla, no es un escarnio. Para mí la carta ecológica, la carta ambiental de Perón, es un ecologismo que me guió. La Argentina tendría que valorar sus bienes naturales o sus recursos naturales, como quieran decirle, y aprovecharlos para producir algo de calidad que permita renovar la propia capacidad, que eso está probado. Podemos producir calidad con la agricultura orgánica regenerativa, por ejemplo, renovando el capital del que partimos. Porque en definitiva es como en el banco, si entendemos lo del banco, ¿por qué no entendemos lo de la tierra? Vos no podés sacar del terreno, sí, podés sacar, pero se te va empobreciendo a menos que pongas. Hay un debe y un haber. Digamos, yo hice huerta en el jardín de infantes, está bien, se había producido el 17 de octubre. Pero antes a los niños se les enseñaba estas cosas. Aprender a tocar las lombrices con las manos. Ahora hay compañeros que practican estas cuestiones y me dicen que le ofrecen una bolsa con lombrices a las maestras en una escuela y la maestra no puede meter la mano. ¿Cómo voy a tocar? Yo, en una reunión de gabinete de la Secretaría de... No, del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires, yo dije, propuse alentar la lombricultura. Yo venía de España y sabía que era una mina de oro la lombricultura, de lombrices californianas. El gabinete éramos unos 20. La risotada fue brutal. Y yo no entendía, yo hacía 2 meses que venía de Europa del exilio, no podía entender. El ministro me dijo, Rulli, no te ofendas, pero acá la mayoría somos ingenieros agrónomos. A mí me enseñaron que los gusanos se pisan, confundían lombrices con gusanos. Te estoy hablando de una reunión de gabinete ministerial, no podía creerlo. El representante nacional de suelos no entendía la microvida del suelo, que el suelo es vida y muerte. ¿Comprendes que el humus son cadáveres de la microvida intensa que va muriendo, renaciendo? Que somos humus, el hombre es humus. Esto, no comprender esto, la relación entre la palabra humus y la palabra humano, es no tener claro qué somos en el mundo fantástico del universo, ¿no? ¿Se entiende? Y no entender ni siquiera los testimonios sagrados, ni la Biblia, ¿no? O sea, acá en la Argentina hay cosas graves que habría que esclarecerlas a través de algún tipo de educación particular, donde a la gente se le enseñe el valor del arraigo. Rodolfo Kusch, que fue mi maestro y mi amigo, decía que sin arraigo no hay conciencia de lo propio, no hay requerimiento de lo que uno necesita. O sea, sin arraigo vos no sabés quién son ni qué querés, no sabés qué te conviene reclamar. Y nos han quitado el arraigo. Entonces lo primero es el arraigo, saber que esta tierra es mía y que voy a poner los árboles y que voy a envejecer bajo los árboles que yo planté en mi tierra. Yo digo, por eso tenemos que discutir qué país queremos. El país actualmente, con Menem, se estableció un modelo de agronegocios donde la vieja oligarquía de apellidos vascos fue reemplazada por una minoría de apellidos judíos, fundamentalmente de origen inmigratorio reciente. Fíjate que el abuelo de Gustavo Grobocopatel no llegó nunca a hablar el español, hablaba media lengua. En Carlos Casares, fíjate, y él es uno de los hombres más ricos de la Argentina. Ni hablar de Hugo Sigman, cuyo suegro era testaferro de las primeras inversiones soviéticas en la Argentina. Hugo Sigman se casó con la hija de Gold, con Silvia. Él era secretario, tesorero del Partido Comunista. No, mira, por lo que yo sé, cuando los soviéticos dicen que necesitan invertir en una empresa de vacunas, que era muy poco dinero en ese momento, ellos salen a buscar, me lo contaba él, que me dice, mira, salimos a buscar un militante comunista que aceptara, y encuentran a Gold en Villa Crespo, que tenía una farmacia. Le hablan y él dice que él acepta. Entonces lo empiezan a ayudar, le viene más dinero, lo conectan con Cuba y después con la España de Felipe, de Felipillo, y se triangula y se arma una organización internacional. Lo integran al comité ampliado, al comité central ampliado. Como él ya es testaferro importante, él participa en las reuniones ampliadas en la calle Callao, y ahí se entera del golpe de estado de marzo del 76. Y entonces él sale corriendo, la toma a la hija, a Silvia, la lleva al aeropuerto, le compra los pasajes, ya dice, no me voy sin mi novio. Y ahí entonces lo van a buscar al hospital este de Lanús, al policlínico, donde era psiquiatra, y lo saca así de prepo, y en el aeropuerto le firma un poder para que presidan la empresa. Y era de la FEDES, los dos, era una pareja de novios de la FEDES, de la Federación Juvenil Comunista, date cuenta. Y en Barcelona multiplican la fortuna, hasta son distribuidores del gas, no sé. Y muchos años después vienen, yo esto lo sé por informaciones que tengo, vienen a solicitud de Monsanto, donde Monsanto les pide que vuelvan a la Argentina, no solamente por razones de negocio, sino para crear el clima necesario para la agricultura industrial que Monsanto se propone implementar. Entonces, él desde ese momento, además de los negocios, tiene un marcado carácter cultural. Él dirige el Diplo, dirige una empresa cinematográfica, donde el trabajo lento es de preparación para que la Argentina produzca y consuma transgénicos, por ejemplo, que es en el mundo están rechazados y en la Argentina no. Todo ese trabajo lo hizo él a través de muchos años, invirtiendo parte del dinero que negoció con la actual presidencia del Partido Comunista, que en un momento dado lo convocan ahí a la calle Callao para que rinda cuentas en un momento de mucha crisis del partido. Me dice que cuando Hugo Seigmann sale del escritorio del jefe del Partido Comunista Argentino, le pregunta al qué pasó. Me dice, le dice el otro, está todo arreglado. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Dice, me entregó, mira, $1,000,000. Y este le dijo, sos un hijo de puta. La revista Fortuna acaba de declarar que tiene 7,000,000,000 y te arregló con uno. Andás a ver bajo la mesa cuántos más puso, ¿no? Pero a partir de ahí, la empresa de Hugo Seigmann toma autonomía. Y ahora sí es de ellos. Ya no es del Partido Comunista. ¿Te das cuenta? Es increíble. Es un dislate total. Es como que el país, que Argentina es poco serio hasta en eso. Ahora y viene. Bueno, y esta es la situación, que tenemos una especie de nomenclatura donde las principales fortunas de la Argentina vienen del PC, porque Eduardo Elstein, que ahora es rabino, y estaba en la FEDES cuando militaba en el centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, donde se forma la élite. En el libro de la FEDES, de este famoso escritor argentino, no me acuerdo el nombre, que escribió sobre él, tiene dos libros, el Partido Comunista y la FEDES, y está la lista, y está Epstein. Es decir, la mayor parte de nuestros grandes megamillonarios vienen del PC. Entonces, claro, no es la derecha reaccionaria, no es la mesa de enlace. La mesa de enlace supuestamente es la oligarquía. ¿Cómo va a ser la oligarquía un tambero? Que vos me digas que es derechista y retrógrado, y entonces le dan un micrófono y cuando habla pierde gente. Pero eso porque es tonto. Vos le das un micrófono a Gustavo Grobo Patel y envuelve a todo el mundo. ¿Eso se explica el 47% de pobreza? En la oligarquía hebrea. Y en cierta medida sí, porque han despoblado los espacios territoriales argentinos, han empujado a la gente a los conurbanos de miseria y los han entregado a gente, acordate, Julio. Gente como Delía, por ejemplo, los estaban esperando. A Delía lo pusieron ahí y le pusieron la gente y él a cada uno le cobraba la casilla y cuando no le pagaban, acordate, él venía de la democracia cristiana, pasó al dualdismo. Y él tenía una barra de gente, me consta, porque yo estuve en la CTA y discutí el tema de Delía con Víctor de Llenaro. Delía tenía detrás una tropa de 20 tipos de la barría de Sierra Chica. Venían ex presos. Y cuando no le pagaban la casilla, se la hacía quemar, ¿eh? Y la casilla estaba en un lugar donde no había ni escuela cerca, ni mercado, ni nada, ni laburo posible. Y la gente se daba cuenta que venían de Santiago del Estero o de Formosa, y los ponían sobre un antiguo basurero industrial, una casilla de madera, y cerca no tenían nada, ni colectivo, nada. Fue una estafa total. Y sin embargo, Delía llegó a ser un importante funcionario de Néstor Kirchner, ¿no? Y era un gordo sinvergüenza, ladrón, como pocos. Y en la crisis del campo fue el que daba trompadas contra la presunta oligarquía de tamberos. ¿Y los quiénes ganaron en esa crisis? Y los grandes ojeros. Cuando, como dijo Grobo Copatel, cuando terminó la crisis, yo tenía más tierras en Brasil que en la Argentina. Claro. Si negociaron los puertos, las salidas, ¿entendés? Porque el país argentino se quedó paralizado. Pero los molinos de soja y de biodiesel y los puertos no pararon nunca. ¿De dónde salía la soja? De Bolivia, de Brasil. Entonces ahí negociaron las tierras. Y se quedaron con testaferros bolivianos, pero las tierras eran de ellos, de Grobo Copatel, de todos los demás. En Brasil, ni hablar. Gran parte, la cantidad de sojeros argentinos que tienen tierras en los demás países del Cono Sur. Y bueno, y ahora por primera vez están diseñando la política nacional, gracias al Chino Navarro y a Pérsico. Ahora sí tienen esa política nacional. ¿Qué implica? Y implica una alianza entre la alta plutocracia transnacional de origen sionista y los movimientos sociales que manejan la pobreza estructural y todo este clima cultural a favor de los villeros y de la marginalidad, que nada tiene que ver con el peronismo. El peronismo era la clase obrera organizada y los sectores medios. porque yo nací en un hogar. Mi padre nunca tuvo auto, pero éramos sector. Mi viejo tenía una fábrica, laburaba, me hacía laburar a mí. Era un taller, no eran fábricas, eran talleres. Mi viejo era artesano, tallerista. Llegó a tener 12 obreras. Quedamos en la pobreza cuando tuvo que indemnizarlas a todas porque un sindicato de la goma no lo comprendió. ¿Eso fue en la época de Menem? No, en la época de Perón. Mi viejo se volvió tan loco, mi viejo era tan peronista que para el 16 de junio, cuando el bombardeo, él le hizo un cartel, un palo con un cartel que decía La vida por Perón. Y le dijo a las chicas, vamos todos a Plaza de Mayo, vamos a jugarnos por Perón. Se espantaron. Claro, eran chicas jóvenes, se escabulleron. ¿Y tu viejo te llevó a vos? Sí, como no pudo llevarla a ella, me llevó a mí. Así que yo vi el ómnibus despanzurrado con los cadáveres, todo fue muy fuerte para mí. Y yo tenía, imagínate, yo soy del 39. Tenía 15 años, llevo para 16 años, era un mocoso. Bueno, parecía que seguí siendo mocoso, ¿no? De apariencia. Pero fue muy fuerte. Y mi viejo no decayó su fe en el movimiento nacional. Aunque nos vinimos, a partir de ese momento, toda la familia laburó, la reemplazamos. Laburaba yo, mi madre, todos, todo el día. Porque quedamos en la pobreza más grande. El 55 nos encontró mal. Mi viejo era un líder de la CGE, pero era un pequeño, como te digo, ¿no? Ni siquiera veraneábamos, ni teníamos auto, ¿no? Éramos la clase media peronista. Pero con fe, con... Esto es lo que no existe más, la movilización social, el deseo de tener la casa propia, eso no... Ese es el horizonte que nos están quitando, ¿no? Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, estamos entrando en otra etapa y por supuesto, bueno, recién hablábamos del siglo XXI, la Agenda 2030, globalización. Estamos en un mundo mucho más complicado donde la soberanía o las decisiones de los países cada vez están más alejadas de cumplir el deseo soberano, ¿no? Es como que las decisiones pasan por entes de poder, ¿no? ¿Qué le queda a la Argentina del siglo XXI? De un punto de vista peronista, ¿no? De lo que vivimos, obviamente, lo que estamos hoy, ¿Y hacia dónde vamos? Mira, yo tengo una vieja premisa personal que dice que los países como la Argentina, que están dotados de todo tipo de recursos naturales, potencialidades, territorio, población, posición geovial, etcétera, no tienen destino geopolítico intermedio. Son potencia o son colonia. Y esta desgracia se está cumpliendo inexorablemente con la Argentina. En la medida que no se ha dado en la Argentina una continuidad de una clase política nacional y popular como la que encarnó el peronismo, Argentina está condenada a seguir siendo permanentemente un estado de tipo colonial. Una colonia del siglo XXI, pero colonia al fin. Lo que define una colonia es que la toma de decisiones no se produce en el país, sino se produce en estamentos externos al país. Hoy en día la globalización lo que representa es la instrumentación práctica del gobierno mundial. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial se peleó por el dominio del mundo y hubo ganadores y hubo perdedores. Nosotros estamos viviendo el mundo de la posguerra, donde después de una doble experiencia capitalista para ver si el mundo iba a funcionar a través de un capitalismo privado manejado por un sistema de prensa dirigida por sectores privados o a través de un sistema policíaco regido por organismos del Estado, se llegó a una situación de hoy día llamada de globalización, donde lo que prima es esta tríada que yo mencionaba, la tríada gobierno de turno, partidocracia o pseudo oposición y medios, que son los que controlan la opinión pública y que controlan la mente de la gente. El fallecido profesor Jorge Di Sandro tenía una frase célebre que hay que guardarla en marco de oro. Dice, la lucha mundial por la lucha por el dominio del mundo pasa a través del control de la mente humana. Es decir, acá, la servidumbre empieza por la servidumbre mental. Y en consecuencia la destrucción psicosocial de la Argentina, esta sociedad neutralizada, es un prerrequisito para la dominación externa. El capital financiero que controla el mundo, porque el mundo es regido por el poder del dinero, necesita sociedades nacionales neutralizadas por la pobreza, por la pauperización progresiva, por la proletarización de la clase media, por un país neutralizado que no levanta cabeza porque vive en la servidumbre financiera pública a través del sistema de la deuda perpetua y servidumbre financiera privada a través de la usura de las tasas de interés que generan inflación. Frente a una sociedad neutralizada queda el gran desafío que decía yo al principio, la gran esperanza, que es que en algún momento un estamento de nuestras generaciones más jóvenes tome conciencia de este problema, asuma la enseñanza de las generaciones pasadas positivas, sobre todo de la experiencia nacional peronista, y se pueda reconstituir en algún momento un movimiento que herede o que levante banderas que en este momento no existen. Uno tiene por un lado el escepticismo de que eso ocurra y por otro lado la esperanza de que Dios Padre no abandone a la Argentina y a su clase dirigente en la orfandad que hoy tiene. La gran desgracia es que no veo dónde se van a generar o cómo se pueden estar generando esas clases de relevo. Eso es lo que yo veo. Un mundo donde prima el poder financiero sobre el económico y sobre el estamento político. Es mi escepticismo y a la vez es el desafío que veo para las próximas generaciones y para una nueva clase política. ¿Estará preparada las próximas generaciones para ese desafío? Temo que las nuevas generaciones son cada vez más débiles para encarar una tarea cada vez más grave. Y eso lo sabe el enemigo porque por eso se encarga de debilitarlas. Esto no ocurre por casualidad. Todo este ejemplo que antes se hablaba con extensión, toda esta injerencia de la antinatural política de género es un ejemplo. El que pierde su identidad natural, pierde su forma lógica de razonar. Entonces estamos viviendo frente a una sociedad donde los problemas son de pauperización, de supervivencia, de planes sociales, de droga. Es decir, no tenemos ningún elemento positivo que rescatar como para pensar que las nuevas generaciones de nuestros hijos, ya no de nuestros hijos, a nuestra edad, de nuestros nietos, tengan elementos de reacción frente a este estado de cosas. Porque la vieja premisa, ¿no?, de la guerra de Sun Tzu era la mejor herramienta para confundir al enemigo es que él no crea que está siendo atacado. Esta vieja premisa, es decir, la sociedad no perciba que está siendo agredida, que crea que esto es natural y lo acepte como tal. Y como es claro, se lo presenta así, los gobiernos de turno, toda la partidocracia pseudo-opositora, los medios de comunicación, no veo, sinceramente, soy muy escéptico. Yo hablo, escepticismo no es pesimismo. Escepticismo quiere decir, hoy en día, honestamente, no veo una capacidad de reacción. No desespero de que la haya, y el hecho de que Jorge, yo y otras personas que estamos acá, aunque seamos un grupo muy pequeño todavía, podamos contribuir a dar elementos para hacerlo. Nada más, es lo que hacemos. A nuestra edad, yo por lo menos, no pretendo tener algo así como un rol activo. No porque lo decline, mientras tenga lucidez para hacerlo, puedo contribuir. Pero es necesario que exista, que se vaya tomando conciencia de una clase política de relevo que destruya la partidocracia y que cree un nuevo sistema político institucional de gobierno. Esto se va a dar a través de una reforma política y esa reforma política no va a ser pacífica. Insisto en lo que decía antes, no pacífica porque significa una irracionalidad violenta, sino porque hay que forzar estructuras de poder que en este momento son infinitamente más poderosas que nosotros. Ese es mi escepticismo, pero es también mi desafío, y por eso en la cuota parte que me toca yo estoy haciendo lo posible con los temas económicos, financieros, geopolíticos, como Jorge lo está haciendo en su plano. Y si no, serán los Milei, claro. Si nosotros fallamos, será Milei o será... Sí, porque ¿sabés qué pasa? Claro. Hay una regla. Cuando no se da la revolución verdadera, se da la revolución falsa, claro, revestida con los argumentos, claro, de la verdadera. No, ahora hay un populismo liberal. Sí, ¿no? Claro, es decir, esa es la experiencia que se está haciendo. No, y si dejas un vacío, alguien lo llena. Es claro, entonces hay que acomodar el pensamiento de la gente a que acepte cosas antinaturales. Acepte que 2 más 2 son 5. Porque yo acepto que 2 más 2 son 5 y llego a cualquier resultado. Eso es lo que me neutraliza. Claro. Por eso digo, mi escepticismo es un escepticismo racional, no emotivo ni pesimista. Yo no hablo desde el punto de vista de una militancia que no tuve en forma activa, pero sí desde el punto de vista de la vivencia, de los contactos y de la experiencia estudiada y vista desde que uno era joven, ¿no? El peronismo ha muerto. Puede ser que resucite algún día. Pero si resucita va a ser gracias a que exista una nueva clase política que tome las banderas esenciales del peronismo. Y esto hasta ahora soy muy escéptico de que exista y de que se pueda constituir. Porque el estado de disolución de la Argentina, que bien señalaba recién Jorge, lo hace muy difícil. El peronismo tuvo en el 17 de octubre un hito histórico. El hito histórico del peronismo fue que el movimiento obrero organizado entró a formar parte de la estructura política de gobierno. Este me parece que es uno de los rasgos diferenciales del peronismo. No nos olvidemos que el surgimiento del peronismo, después de la revolución del 43, se produce por una alianza de fondo entre un estamento militar nacional que provenía del GOU y el movimiento obrero organizado que justamente consolida Perón desde los tiempos de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Fíjense que son dos, no por nada Perón habló del movimiento obrero como la columna vertebral del peronismo, sino que son las más dañadas en cuanto a la ruptura de la estructura de poder nacional. Hoy lo que prima en la Argentina es el poder financiero. Es decir, si no se entiende que el primer problema de la Argentina es el problema de la dependencia financiera, no se entiende nada de finanzas, de economía ni de política. Y este es el drama en que está, porque recién lo hablábamos. El capital financiero y el poder de dominio internacional necesitan una sociedad interna neutralizada para poder manejarse mejor. Una sociedad donde no primen los valores, donde no prime la cultura del trabajo, donde no prime el estímulo, la organización. Vivimos frente a gobiernos sin política. Esta es la gran falencia. Antes, decirse comunista, decirse nacionalista, peronista o radical querían significar algo. Hoy no significa nada. Son voces vacías. La partidocracia se ha transformado en una oligarquía. Hay una oligarquía partidocrática. No existe una verdadera democracia. Existe una partidocracia donde los intereses se dividen por disciplina de partido, por cuenta de votos. Y todo eso depende de una gran estructura plutocrática que es la que maneja la clase política. Mientras no exista una nueva clase política que se divorcie del poder, de las estructuras de poder financiero, no creo que la Argentina pueda rescatar o sobrellevar esta situación. Y para eso es necesario trabajo y lucha. Estas cosas no se dan en forma pacífica. Los cambios verdaderamente revolucionarios con una disparidad tan asimétrica de poder se dan sobre la base de una lucha. Esto no quiere decir una lucha armada, una lucha irracional. La lucha es la razón de ser de todas las cosas. Vivimos, la vida es lucha en todos sus aspectos, en el aspecto del trabajo, en el aspecto de la competencia y en el aspecto también de la lucha física. Pero la lucha es la razón de ser de todas las cosas y es también la razón de ser del Estado. Y estamos frente a un Estado que no lucha, no lucha para cambiar la situación de dependencia que tiene. Y estamos por eso frente a un esquema regresivo, donde la Argentina se muestra en reflejo regresivo en todos sus aspectos, morales, políticos, internacionales. Es la política de la rendición. Y yo digo siempre que la Argentina está viviendo la peor de las formas de rendición posible, que es la rendición sin lucha. Porque el que se rinde sin pelear, en el fondo nunca termina de rendirse, porque nunca hay frontera para él, nunca hay límite, nunca hay límite moral. Y vivimos frente a una clase política arrodillada que no representa ni representativa ni legítima de los intereses nacionales que son a la vez los intereses populares. Vuelvo a decir, esta reflexión la hago desde el punto de vista personal. Yo no me arrogo ninguna militancia. Mis simpatías desde siempre estuvieron con el peronismo como auténtico movimiento nacional y popular argentino, con sus avatares, con sus riesgos, pero desde muerto Perón viene la crisis existencial del peronismo, que termina con esto, con la muerte. Y quienes han venido a usufructuar el peronismo, desde el neoliberalismo de Menem hasta la socialdemocracia del gobierno Fernández. Que el principal insulto que veo al peronismo es que esta gente se diga peronista. Y que la dialéctica manejada por los medios, ¿no?, la tríada del sistema político, oficialismo de turno, pseudo oposición que le hace el juego y medios. Son las tres patas de la formación de la opinión pública. Y los tres están de acuerdo, los tres son cómplices en presentar esta falsa dialéctica. No, hay un populismo peronista frente a una Argentina que tiene que ser desarrollada. Es decir, toda esta gente, todo este aparato que está a sueldo de la plutocracia financiera, todo ese aparato que está dirigiendo es el que ha neutralizado el peronismo, lo ha matado. El gran desafío que tiene la generación más joven que la nuestra, y a la cual de esa manera nosotros podríamos apoyar, es que entiendan qué ha sido el peronismo, que entiendan su naturaleza y alcance, que estudien el peronismo, que sepan lo que fueron los planes quinquenales, que sepan qué fue la geopolítica peronista en su momento, ¿no? Que estudien el peronismo, no que lo hagan como una mera referencia hueca. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, porque si no, insisto, estamos viviendo la peor de las formas de rendición, que es la rendición sin lucha, y en esa rendición nunca terminamos de rendirnos. Héctor, vos hablabas de los planes quinquenales, etcétera, había toda una estructura nacional, ¿no es cierto?, con relación a la producción propia, la independencia, ¿no es cierto?, económica, y cuando hablaban de lo económico lo hablaban en la metodología de trabajo, en la industria, ¿no? Todo el aparataje. Y hoy vemos que eso es como que se perdió, se fue diluyendo a través de los años, y hoy se reivindica un espíritu nacional que no es tal, ¿no es cierto? No existe. Recién lo planteaba, creo que nadie reivindica un espíritu nacional propiamente dicho, más allá de la fraseología hueca. Mira, las tres requisitos básicos de la frase famosa de Perón sobre independencia económica, soberanía política y justicia social, toman como referencia el famoso esquema o la frase mussoliniana de que no hay verdadera independencia política sin autarquía económica. Y la Argentina es un país dotado por la naturaleza de las capacidades suficientes como para poder montar una economía autárquica, autónoma, no dependiente. El peronismo lo encaró, fue aquel que tomó el toro por las astas de lo que era el desafío de la posguerra, de tener la oportunidad de que el peronismo encauzase al país en un camino de potencia, donde el comercio exterior estaba en el desarrollo de las industrias nuevas con incorporación de tecnología, que era lo que iba a dar y dio el salto de la industrialización argentina de posguerra, porque la Argentina era un país pobre, subdesarrollado, ¿no?, con una oligarquía rica, ¿sí? El profesor Federico Daus, que había hecho un estudio sobre el comportamiento de la economía argentina desde la década del 80, mostraba estadísticamente que el destino de las ganancias de los grandes terratenientes, que en ese momento eran terratenientes argentinos, hoy, como bien lo señala Jorge, son terratenientes extranjeros la mayoría, ¿no? Pero siguen siendo, que el mayor destino de las ganancias que tenía la clase terrateniente acomodada argentina fueron dos. La primera, la construcción de palacios en la Pampa Húmeda. Y la segunda, los viajes de turismo a Europa. Con la vaca, etcétera, ¿no? Exacto, esa es la triste realidad de la historia real argentina. En esto no hago ningún ideologismo. Lo mío es un planteo ideológico en este sentido. Es una realidad. El filósofo español que nos identificó perfectamente fue Ortega y Gasset, cuando dijo argentino a las cosas, porque vio que nosotros nos vamos a morir hablando y discutiendo sobre grandes mentalidades y no poner las manos. Yo, en lo que a mí toca, sobre todo en materia económico-financiera, lo único que veo es esto. Primero, la Argentina está frente a un problema fundamentalmente financiero, no económico. La forma de independencia de la economía con respecto a la subordinación financiera pasa por el triple sistema: monetario, cambiario y bancario. La Argentina tiene que tener una independencia financiera para poder recuperar su crecimiento económico. La deuda es el esquema de endeudamiento perpetuo, de servidumbre perpetua, frente a la cual la Argentina no va a tener ninguna forma de crecimiento. La deuda es un obstáculo total al crecimiento de la Argentina. Y en tanto no se ataque el problema de la deuda, no hay solución posible. La Argentina debiera blanquear su insolvencia, debiera plantear crudamente la auditoría y la investigación de la legitimidad de la deuda y debiera encarar los delitos que se han cometido para contraerla y para mantenerla hasta el presente. 40 años de sometimiento de una dictadura financiera que no se retrotrae. Simplemente, no sé si con esto contesto a tu pregunta claramente, pero ese es el gran desafío que tiene la nueva clase política que todavía no existe en la Argentina y que nosotros trabajosamente tratamos de transmitir ahora para que exista no un peronismo formal, pero sí un nuevo movimiento que rescate las banderas del peronismo para el siglo XXI. No sabemos si lo vamos a, si eso se va a dar o no, quizás no vamos a vivir para verlo. ¿Cómo serían esas banderas? Bueno, las banderas del peronismo, aparte de las 20 verdades, están dadas fundamentalmente por la política argentina, es decir, vivimos en una época de gobierno sin política y donde se rescate fundamentalmente la base de la autarquía económica del país, la base de la independencia de su política exterior y el cambio de estructuras de poder político, económico y financiero en la Argentina. Para eso, entre las medidas, tendría que atacarse el problema por el lado financiero, porque si no se soluciona el problema financiero, no hay política económica que aguante. Si vos no sabés cuánto vale el peso, cuánto vale el dólar, cuánto es la tasa de interés, si no se definen y se estabilizan primero las variables financieras, no puede hablarse de política económica. Es una tarea tan desafiante que cuando uno se pone a reflexionar sobre eso hasta le teme. Pero ese es el desafío que tiene que encarar la Argentina. Que estemos o no en condiciones de hacerlo depende del esfuerzo que pongamos cada uno. Gracias. Quería dialogar un poquito con Héctor. No, bueno, yo muy bien. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que auditar la deuda. Sí. Y ver si acaso dejamos de pagarla y que eso, por supuesto, es como tratar de nadar con un adoquín al cuello, ¿no? Es decir, en eso estamos de acuerdo. Sí. Pero de todas maneras quería comentar que en las propias páginas de la Secretaría de Minería uno puede informarse que la Argentina, además de exportar decenas de millones de toneladas de soja, de porotos de soja, de la cuota Hilton, de toda la carne, la Argentina produce 1.000 toneladas de plata anuales y 60 toneladas de oro. De oro. 24 minas en la Argentina, de las cuales creo que 22 están en la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz. Entonces yo digo, aún sin auditar la deuda, yo creo que si la clase dirigente quisiera, podría pagarla. ¿Qué está pasando? ¿No será que la Argentina está sujeta a un colosal latrocinio, una clase dirigente que nos... ¿Estamos ante un saqueo de la propia clase dirigente política? ¿Cómo se explica que produciendo 60 toneladas de oro por año no hagamos más que endeudarnos y empobrecernos? ¿Cómo? Es decir, ¿quién puede responder esto? Para despedirme y cerrar efectivamente el programa, primero un agradecimiento por la hospitalidad de Jorge Rulli y por los compañeros que han contribuido a esta reunión, y sobre todo el recordatorio de que el motivo central de esta reunión ha sido la conmemoración del 17 de octubre de 1945, que quiere decir la significación de un hito histórico dentro de un cambio fundamental que se ha dado en la política y en la historia argentina. Un hito que, paradójicamente, los propios peronistas, entre comillas, de hoy, ignoran, soslayan, y que han dejado para ser usufructuado por quien no es peronista, el movimiento kirchnerista, que ni siquiera lo reivindica para sí, ni en su ideología, ni en su política práctica, ni en sus proyecciones. Esto es un tema importante para aclarar, porque se ha instalado la falsa dialéctica de que estamos frente a un gobierno populista peronista. Y resulta que no existe gobierno populista peronista. Existe una construcción dialéctica manejada con consentimiento cómplice por la tríada de poder, oficialismo de turno, partidocracia de pseudo opositora y medios. Entonces vivimos no una realidad política, sino una ficción. Espero que este programa haya servido un poco para alertar a la gente pensante sobre la realidad argentina. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Yo creo que la Argentina está tan mal que me siento privilegiado de haber estado en esta mesa, en esta pequeña comunidad que compartió el festejo del 17 de octubre. Con algunas reflexiones de la Argentina que fue y que tendría que volver a ser y que la están cambiando de prepo, ¿no? Marginalizándola, convirtiéndola en otra cosa. Pero creo que es importante, sobre todo después del distanciamiento por la pandemia. Perdón. Pandemia, muy bien dicho. Reencontrarse, tomar un vino juntos, comer algo, es... tiene algo de religioso, de profundidad, ¿no? De comunión. Y yo lo siento así, realmente experimenté mucha necesidad de volver a estar con amigos, de compartir un vino, una comida, así que les agradezco mucho. Y creo que esta es una forma de resistencia, ¿no? Estamos resistiendo la Argentina que fue, la que quiere volver a ser, con los recuerdos de nuestros padres, ¿viste? Yo siempre... me gusta recordar a los ancestros y transmitir esta herencia, porque en definitiva tenemos que, los más viejos, sobre todo los muy viejos como él... Vamos a ponerlo ahí, para que sepa de quién se habla. Bueno, es el Día de la Madre también, así que bueno. Pero tenemos que transmitir un legado, ¿qué otra tarea? Es la tarea principal, ¿no? Una memoria. Sin duda. Transmitir un legado a los jóvenes. Aunque a veces nos salga mal, porque yo he tenido discípulos que una vez que se capitalizaron se pasaron de bando, pero bueno, ¿qué va a ser? No siempre las cosas salen bien, somos artesanos, ¿no? Sin duda. Pero sí, transmitir el legado a mí me parece fundamental. Y asociarnos los viejos, yo en la semana me tengo que ver con Alberto Buela también y vamos a seguir hablando de eso, de cómo unir a los más ancianos para transmitir el legado y despertar una resistencia cultural. Creo que es eso. Muchas gracias, Jorge Rulli. Gracias.